NBA, la Gran Depresión, escucha. Estuve sumido en un infierno, da igual que fuera verano o invierno. Destruyeron este corazón con ofensas selectas, ahora con mi música sus oídos infectan. Tuve que tomar una decisión para no estar así, pero los problemas venían como balas hacia mí. Sintiendo que María era mi amor y me equivoqué, topé con otra y la verdad yo me ilusioné. Al final quedó la nada y el vacío en mi interior, sintiéndome frustrado y como un jodido perdedor. Pero te vas recuperando de palos inmerecidos, a pesar de las mentiras yo no me di por vencido. Críticas por mi rap en internet con prejuicios, seres cobardes me criticaron en mis inicios. Y ahora estoy más calmado y más sonriente, puedo hacerle frente siempre que haya aliciente. La Gran Depresión es lo que yo sufrí, historias que cuento, esto es lo que viví. Narro verdades plasmadas a fuego y sin más preámbulos al rap yo me entrego. La Gran Depresión es lo que yo sufrí, historias que cuento, esto es lo que viví. Narro verdades plasmadas a fuego y sin más preámbulos al rap yo me entrego. Tengo temperamento si dicen algo ofensivo, solo sé que mi corazón sigue dando latidos. Creo que soy más persona dentro de los límites, me da igual que con tu envidia tú a mí me critiques. Si he sido bueno es porque eso me llena, tú sigue con tu maldad, es que dais mucha pena. Condena a sufrir como si fuera George Young, pero cuando sufres las ilusiones se te van. He tenido dinero pero faltó lo más importante, faltó el cariño de personas que están distantes. En el momento que los necesitas te dan la patada, no quieren escuchar, solo hablar sin decir nada. No miento en absoluto, aunque tú decidirás, si me quieres creer sé que al final acertarás. Si me quieres odiar tengo los misiles en el silo, dispuestos a lanzártelos con un micro y con estilo. La Gran Depresión es lo que yo sufrí, historias que cuento, esto es lo que viví. Narro verdades plasmadas a fuego y sin más preámbulos al rap yo me entrego. La Gran Depresión es lo que yo sufrí, historias que cuento, esto es lo que viví. Narro verdades plasmadas a fuego y sin más preámbulos al rap yo me entrego. Soltando frases que saco de mi cerebro, las letras con las melodías yo las enhebro. Soy un ser con luz que ha sufrido por cabrones, os odio para dar la cara, faltan cojones. Solo sabéis inventar, para eso sí hay huevos, para hablar a la espalda aquí no somos nuevos. No me vais a engañar diciéndome lo contrario, parece que ya es como algo rutinario. Hablar, hablar, decías mierda de mí en el cero, o en el fomento haré de tu estómago un coladero. Por ahí cagáis el miedo camuflado en la mierda, para que no se vea fúmate un porro de hierba. No me podéis hundir, estoy hecho a prueba, dice Verse, pero sí que tengo en casa escondido un revólver. Caben 6 cartuchos, puedo montar un espectáculo, podría dañar a quien quisiera solo con hacer los cálculos. La Gran Depresión es lo que yo sufrí, historias que cuento, esto es lo que viví. Narro verdades plasmadas a fuego y sin más preámbulos al rap yo me entrego. La Gran Depresión es lo que yo sufrí, historias que cuento, esto es lo que viví. Narro verdades plasmadas a fuego y sin más preámbulos al rap yo me entrego.